Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes día a día conversando acerca de esta unidad que se debe reflejar en cada seguidor de Cristo y por ende en su iglesia. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay una imagen que se presenta allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Es muy apropiada para entender lo que debe tener, pues, es esta unidad, esta imagen de la unidad que debe existir en el pueblo de Dios. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, interesante porque hace énfasis en el cuerpo. Nadie dice los cuerpos. Cuando tú dices los cuerpos, estás hablando de más de un cuerpo. Pero aquí está hablando de un cuerpo, ¿no es cierto? Como el cuerpo es uno, hace el énfasis. Ahora, ese cuerpo que es uno, ¿tiene qué cosa? Muchos miembros. Ahora, cuál es el cuerpo? ¿Cuáles son los miembros? Y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo en el cuerpo, así también Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El cuerpo seguirá siendo uno, con un dedo, con un brazo, con una cabeza, con ojos, nariz, lo que sea, ¿no es cierto? Las orejas, las piernas, pero sigue siendo un cuerpo. Ahora, este cuerpo, ese cuerpo que es Cristo, que es su iglesia, que la mantiene, tiene muchos miembros. ¿Cuál es la imagen que se presenta aquí? Porque dice también más adelante, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, la base de ese cuerpo, la base de ese, la esencia es el mismo espíritu. Y mira lo que dice el verso 27 del mismo capítulo 12 de Primera de Corintios. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, ¿cómo se produce esto? Es interesante porque hay tantas razas, tantas etnias, tantos idiomas, tantas costumbres. ¿Cómo se puede ser uno y ser un solo cuerpo? Interesante, ¿no? Para pensarlo en el cuerpo, pero el cuerpo en Cristo, eso ahora, es lo que está diciendo. Exactamente, ahora tenemos que decir también que todos los miembros del cuerpo son importantes. No podemos prescindir de ninguno. Creo que si nos dieran a elegir, dijeran, ¿qué órgano quieres perder? No podríamos decidir qué órgano, porque todos son importantes, todos cumplen una función. Entonces, así también nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar dentro de la iglesia. Todos nosotros tenemos un lugar en la iglesia donde podemos entregar nuestros dones y talentos a la causa del Señor para desarrollo de la misma, para que la iglesia crezca, para que la iglesia cumpla su cometido de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tuvimos el privilegio junto a mi esposa participar de una reunión mundial de la iglesia adventista que se hace cada 5 años. Y la verdad de las cosas es que ahí había idiomas, colores, razas, etnias, de todo. Pero sabes tú que igual nos podíamos comunicar, participar, porque ¿cuál es la esencia? La esencia no es en la raza, no es la etnia, no es el color, no es el idioma, sino el evangelio que se predica, la idea que se lleva adelante de una misión, de un propósito evangelístico, cumplir, ¿no es cierto?, el cometido de Dios. Por lo tanto, no era ningún problema. Mi señora tuvo el privilegio de tener una guaguita, un baby, digamos, muy hermoso, pero de un color negrito, muy, muy lindo. Y nos comunicamos. Yo no tenía idea qué idioma hablaba ella, ni qué idioma podía, pero hubo una comunicación porque éramos de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. O sea, te fijas tú, esto se puede dar cuando Cristo está en el corazón de las personas. Tú te puedes comunicar con ellos, decir lo que sientes y no haber ninguna dificultad en esa comunicación. Bueno, tenemos que decir que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, la auténtica unidad cristiana no se da solo en la diversidad, y sin duda tampoco se da a pesar de la diversidad, sino más bien a través de la diversidad. Claro. Quizás tomando esta imagen del cuerpo de Cristo, uno puede decir cómo podemos, teniendo tantas diferencias a veces en el mundo que estamos viviendo, estar unidos. La unidad no la produce nuestra relación con otros, sino la relación con Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo aquí, un cuerpo, uno solo, dice, son solo un miembro, así también Cristo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí está la esencia, hemos nacido de un mismo espíritu, o sea, de un mismo padre, de un mismo origen en el reino espiritual. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo es uno solo, no importa dónde esté, dónde estemos, qué raza, qué nación, quien sea, seguimos siendo solamente uno en la relación con Dios. Así es. Bueno, tenemos que, lo principal de todo esto que hemos dicho, es que cada uno de nosotros tiene que pensar que es parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo primordial. Nosotros podemos conocer todo, todo lo que dice la Sagrada Escritura, pero si no somos parte nosotros, dime tú, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener el conocimiento teórico? Esto tiene que llevarse a la práctica. Yo, como parte del cuerpo de Cristo, tengo una labor que cumplir. Y yo tengo un lugar dentro de la iglesia. Y ese lugar, yo en ese lugar el Señor me ha puesto, y yo tengo que servir allí y entregar todo para la causa del Señor, para que podamos cumplir con el mandato del Señor de llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, cuando uno mira el mundo, cómo se desarrolla, la verdad es que el mundo se está fragmentando cada vez más. Hay muchas ideologías, planteamientos, divisiones en el mundo, especialmente buscando ciertas orientaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo la iglesia, una iglesia que quiere estar unida a Cristo, cómo puede mantener su unidad? Bueno, esa unidad se mantiene, y la hemos conversado en otras oportunidades, se mantiene cuando la unidad está en base a Cristo, viviendo en Cristo. No tiene que haber división en ese caso. Ahora, puedo tener planteamientos en relación a cómo atacar una situación, qué sé yo, cómo llevar adelante una campaña así de predicación, la forma, ¿no es cierto? Pero si la esencia es Jesús, entonces nos vamos a mantener unidos, porque la misión es la misma, el propósito de estar en esta tierra es el mismo. Aunque decía, mira, Pablo decía, mira, ya no son extranjeros, pero por otro lado somos extranjeros, porque estamos viviendo en un mundo que ya casi no nos pertenece, sino que el mundo venidero es el que nos pertenece y el que nos espera Cristo muy pronto para estar con nosotros. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. No podemos exagerar la importancia del estudio de la palabra de Dios. La obediencia y lo que conocemos de la palabra y las experiencias comunes de adoración y oración para la unidad del cuerpo de Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.